Anunciábamos recién que como todos los miércoles es el momento de sentarse a escuchar a las chicas del 30º Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a desarrollar en Mar del Plata, saben ustedes, durante el fin de semana largo del 12 de octubre. 10, 11 y 12, ¿está bien, no? Correcto. Lo digo todos los miércoles y tengo miedo de errarle cada vez que lo digo. En esta ocasión estamos con Camila, que integra la Comisión de Cultura, y Olga, que es parte de la Comisión de Funcionamiento. ¿También lo dije bien? Sí, perfecto. Es demasiado, demasiado correcto. Chicas, bueno, arranquen, no sé por dónde quieren empezar a contarnos cuáles son las novedades que se fueron dando durante esta semana. Bien, antes de entrar en las novedades, en las cosas últimas que han sucedido, quería hacer una breve introducción nuevamente, que lo deben haber hecho nuestras compañeras, pero para recordarles lo que significa el Encuentro Nacional de Mujeres y lo que es. El Encuentro Nacional de Mujeres hace 30 años que se viene realizando. El Mar de Plata ya se hizo 3 veces, en 1991, en el 2005, y este año es el número 30. Se realiza en toda la República Argentina, en distintos lugares, todos los años. Concurrimos, todas las personas que se consideren mujer pueden participar de ello. Y de todas las edades, de todas las ideologías. Es un encuentro autoconvocado, autofinanciado, y este año en Mar del Plata se estima que vamos a hacer más de 50.000. Por lo tanto, para eso nosotras recurrimos a pedir colaboración tanto al gobierno municipal como al provincial para poder recibir a nuestras compañeras. Ellas, gran parte, se alojan en hoteles y otras en escuelas que vienen a dormir al piso. Para esto nosotros tuvimos el apoyo de la provincia, a través del Consejo Escolar, hemos conseguido la totalidad de las escuelas provinciales, hemos conseguido el complejo universitario, la Facultad de Derecho, y las dividimos a las escuelas, algunas para talleres y otras para el alojamiento. En los talleres, las mujeres participan libremente, es un lugar donde venimos a reflexionar, a expresarnos, elegimos nuestro tema, el tema que más nos gusta, y nos dirigimos a los talleres que ya están preestablecidos, que son 65 este año, hemos agregado algunos, y ahí cada una se expresa, escucha, participa de la forma que ella considere hacerlo. Tuvimos una reunión últimamente, ya previamente habíamos tenido otras con el intendente, con Gustavo Pulti, y con el ministro de Bienestar Social, el señor Aparicio, porque ante nuestro requerimiento se estaba haciendo un poco dura la entrevista, pero también comprendemos de que estamos en un momento de previo a las elecciones, un momento muy electoral, y ellos también tienen muchas ocupaciones, y se demoró. Pero la última reunión que tuvimos fue muy fructífera. Hemos obtenido de parte el intendente el compromiso de todo lo que nosotros le habíamos solicitado y algo más. Y con respecto a la gobernación, a través del señor Aparicio también. Era más, perdón que le pregunte, sí. Estaba más complicada, por ponerle un término, la negociación, y por ponerle otro término, con el sector municipal y con el provincial, venía todo más o menos tranquilo. Parecido a las relaciones. Lo que pasa es que con el provincial se complica más por la distancia, al no estar en el mismo lugar, era todo a través de teléfonos, de mail. Entonces, pero acá en Mar del Plata también se nos estaba complicando. A veces estaba el teléfono descompuesto y no llegábamos. Pero bueno, se solucionó, ¿eh? O sea, y nosotros le habíamos pedido al intendente un subsidio para el tema de los baños químicos, el escenario y el sonido. Todo eso está, y lo mismo que las escuelas municipales. Queríamos que también se nos se dieran para el alojamiento. Y así fue. O sea, ya hubo, después también hubo otra reunión con la jefa de distrito de acá, de Mar del Plata. Bueno, eso con respecto a... Es muy positivo, eso ha sido un avance fundamental porque esta es el cuarto o quinto visita que hacen a la radio. Sí. Y era uno de los temas... Muy preocupante. Muy porque que ellas planteaban como a resaltar el hecho de no terminar de conseguir determinados lugares. Uno era el lugar en donde hacer la peña y la... Y la apertura, de inicio, la apertura, nosotros llamamos la apertura y el cierre, y en el medio hay una peña. Sí, eso también se resolvió a través también con la ayuda de Pulti. Él nos había dado un lugar, pero bueno, nosotras desistimos por determinados temas que no se podía utilizar. Entonces, ahora sí, ya tenemos definido el lugar. No sé, ¿lo ibas a decir vos, Claudia? ¿Lo de la apertura? Sí, lo de la apertura. Bueno, ahora va a hablar entonces de la... Termino con el tema de lo que nos ayuda la provincia. La provincia nos va a dar 20.000 becas para las compañeras que vienen a dormir al piso. Ellos se comprometieron en acercarnos todo el material, no el dinero, sino ya las becas, las viandas, para repartir entre compañeras que vienen al piso. Ya hay más de 15.000 mujeres que pidieron para venir a dormir. Así que eso nos lo contamos con la ayuda de ellos. Lo mismo que van a pagarle también a las auxiliares que van a colaborar ese fin de semana, que vienen a ser las porteras, las auxiliares de las escuelas, para el tema de la limpieza y la apertura y cierre de las escuelas. Eso también lo va a pagar la gobernación. No son problemas solucionados, son tildes. Son todos tildes, seguimos tirando, claro, sí, por suerte. Son avanzando, que sí. Son fundamentales, el tema del alojamiento. Exacto. Y todo para los talleres. Y también, algo que nosotros ya habíamos también tramitado, pero está asegurado a través del ministro, que es un tráiler de salud. O sea, va a estar allí en el mismo lugar de la apertura, porque la participación de tantas mujeres tenemos que tener garantizado. Seguro. También eso. Y otra cosa es el tema de la música, que hay un señor que representa a un ente que es Sadaik, sería. Ah, sí, qué lindo. Que se nos presenta cada vez que hay algún evento, ¿no es cierto? Ya lo sabemos a eso. Sí, sí, la gente se la recibe muy bien. Pero el ministro dijo que él se iba a encargar también de resolvernos esto. Que no es menor, porque es una fortuna. Es mucho. Y nosotros vamos a tener música en la apertura, en la peña y en el cierre. Y no sé si no van a aparecer también en todos los actos culturales que habrá después. En todos lados, abajo de la baldosa. Así que bueno, ahí también nos van a acercar agua, que es lo que le pedimos, que también eso va a ser muy necesario. Bueno, eso por un lado, si me acuerdo alguna otra cosita, seguimos ahora mi compañero. Sí, bueno, como otro dato importante, es que es como una primicia, que ayer a la noche se publicó en la web del encuentro el temario de los 65 talleres. O sea, que eso es súper importante, ya se puede consultar en la web. Se agregaron, creo que el año pasado en Salta eran 58, este año hay 65, se agregaron como nuevos temas. O sea, que eso ya se puede consultar. Permitime hacer una acotación con respecto a esto. No hay manera de poder dar a conocer los 65 sin que los que estén del otro lado se enrosquen escuchando talleres. Lo mejor es que entren a la página, sí, y que los puedan leer. Son muy variados, o sea, son como temas muy amplios y muy variados. En la web está el nombre del taller y una pequeña descripción de la temática de cada taller. Ya, o sea, así que está súper completo. Busquen la web, claro. Y entran ahí. Sí, en la web, en la página de inicio dice talleres. Perfecto. Y entras en esa pestaña y te aparecen los 65 talleres. Como 30 Encuentro Nacional de Mujeres, que lo busquen. La página web. Claro. Sí, es 30 Encuentro Nacional de Mujeres.wix.com, sí. ¿No? Sí. La web. Bueno, yo vine representando la Comisión de Cultura, de la Comisión Organizadora, para contar cuáles son como las últimas novedades. Tenemos espacios culturales y teatros confirmados que ceden sus espacios para el encuentro, para la noche del sábado, donde se van a dar obras, exposiciones y música. Todos los artistas que participan manifestando su apoyo al encuentro. los espacios culturales y teatros más importantes, que ya se dieron sus lugares, el Auditorium, con sus cuatro salas principales, el Teatro Diagonal, el Teatro Colón, el Galpón de las Artes, Séptimo Fuego, Cuatro Elementos, bueno, muchos, La Bancaria, Liberarte, el Teatro de Empleados de Casinos, el Caldero, el Aula Magna de la Facultad de Derecho, también se va a usar, Mar de Fondo, el Unsue, bueno, son todos espacios que se dieron para el sábado de la noche. O sea, el sábado de la noche se va a hacer como una jornada artística a partir del horario que terminan los talleres, que es a las 6 de la tarde, hasta más o menos las 12 de la noche. Va a haber obras de teatro, exposiciones, presentaciones de libros y música, todo a la gorra, para todas las mujeres que vienen al encuentro y todos los que estén en Mar del Plata y quieran participar. En todos esos lugares. Que son 21. Los que nombraste recién, están todos ubicados relativamente cerca. Están todos, sí. Digamos, así que no es tan difícil si quieren ir de un lado para otro. No, nosotros incluso va a haber planos donde va a estar todo, o sea, toda la ubicación de los talleres, la ubicación de todo. En general son casi todos en el centro. El más lejos es el Unsue. Es el Unsue. Los que ibas leyendo están todos en el centro. Pero están todos bastante cerca. Lo hicimos, incluso hubiéramos tenido, porque por suerte, muchísimos espacios de Mar del Plata manifestaron su interés de participar, claro. Y en realidad acotamos a la cantidad que podíamos organizar, no podíamos hacerlo, y también nos fijamos en que todos más o menos sean accesibles. El día 30 de agosto se cerró la convocatoria para todos los artistas que manifiestan su interés y apoyan el encuentro, o sea que ya no pueden presentarse más, y ahora estamos desde Comisión de Cultura en la instancia de ver qué espectáculos y qué música y qué exposición ubicamos en cada centro cultural. Ahora estamos como... El trabajo más difícil. En ese momento. Sí, según los requerimientos técnicos, bueno. Otra cosa que estamos haciendo en cultura, que avanza un montón, son los murales. Nosotros tuvimos una convocatoria abierta para muralistas de todo el país que presenten murales, bocetos relacionados con el encuentro. Ya terminamos dos murales. Ah, uno lo vi, te iba a decir eso. Uno ya está hecho. ¿El del Lobo? Dos, ya, sí. Bueno, está recontra, gracias. El de Lobo es un lobo hecho con mosaicos y tapitas y cerámica, que ese está frente a la terminal de micros. Está muy bien ubicado porque se ve, o sea, donde vos esperás los micros para irte, es el paredón que está enfrente, que ahora hay unas frases de Acción Poética. Bueno, ahí en el medio está el logo, que ya conseguimos andamio gratis, así que vamos a poner arriba 30 encuentros. Después hay otro mural que hicimos una jornada artística este fin de semana, durante todo el día, con música. Fue una chica a llevar música en vivo, hicimos un buffet de comidas, qué sé yo, informamos a toda la gente, que está en 25 de mayo y Santa Fe, en la ex Pileta Royal, enfrente del Polivalente. El WOM, digamos, estaba el hotel del WOM. En una de esas paredes hicimos un mural que se llama El Encuentro Somos Todas, que donde vino la diseñadora, vino de Buenos Aires el fin de semana a hacer el mural, y participamos como 15, 20 mujeres pintando, haciéndolo todo. Ese ya está terminado. Después tenemos otros lugares donde vamos a hacer murales en esta semana, que es Moreno y Guido, Juan B. Justo y Uruguay, y una pared frente al Polideportivo, Juan B. Justo y Dorrego. O sea que eso está como en marcha, y es algo que visualmente estamos como llenando Mar del Plata de los murales del encuentro. Siguen reclamando pintura, imagino. Sí, necesitamos mucha pintura de exterior, porque en realidad recibimos algunas donaciones, pero fueron de interior, y no nos sirven porque se llueve y se lava. Entonces sí, eso necesitamos, rodillos, pinceles, latas, eso todo se puede llevar a la biblioteca. ¿Cuál es la dirección? Juventud Moderna. Al lado del Teatro Diagonal, pegadito. Sí. En la Diagonal, pegado al Teatro Diagonal. Esa biblioteca recibe todos los que quieran llevar sus medias latitas de pintura, o latita entera, yo digo media porque... Claro. Si tienen pinceles, rodillos, eso se sigue recibiendo todo. Por ahí hay un empresario que dice, bueno, dono 70 litros de pintura. Por ejemplo. Y lo lleva. No hay ningún problema, se recibe y sirve un montón. Aparte, murales hay todo. O empresaria, lo que sea. No interesa, mientras la dona, sí. No interesa el género que la lleve. En realidad, acotamos la cantidad de murales a una cuestión de tiempo, porque falta muy poco para el encuentro, y a una cuestión de material. Porque seguro. Manos y creatividad hay un montón. O sea que eso no... no hay problema. Después, como confirmamos el lugar, que es el Estadio Mundialista, el lugar donde se va a hacer la apertura, ya tenemos, sí, que la dirección es Avenida Olimpiada 746. El playón del reglamento. Es el playón del estacionamiento, que la entrada porque ella me estaba explicando que la mejor manera de entrar es por la calle Ortiz de Zárate, que ahí llega como justito ahí. Va a ser en el estacionamiento, ahí vamos a montar un escenario. Bueno, todo es como muy a lo grande, ¿no? Para recibir a muchas personas. Es fácil llegar, no es fácil explicar. Claro. Porque las calles van y vienen, sí, van redondas, y por eso es que puedes llegar por Ortiz de Zárate, te caes adentro del estacionamiento, digamos. Claro. Es Juan B. Justo y doblas a Peralta Ramos. Pero, y doblas a la derecha. Sí. Digamos, es súper sencillo. No es sencillo explicar las calles, no, es, porque insisto que son muchas calles que van y vienen. Y si entran por otro lado se pierden. Van a llegar, no, pero va a estar más complicado. Es muy probable que señalice. O sea, no sabemos todavía si con carteles o con stencil, con el logo, o sea, como y flechas, como vamos a ir señalizando para que las mujeres que vengan de distintos lugares o que los micros las dejen lejos, sepan llegar. Bueno, como ya tenemos el lugar de la apertura, pudimos ya confirmar los artistas, que la apertura es corta, no es una cosa que a nivel musical es muy grande. Va a venir, ya nos confirmó su participación, Gerardo Sainz, que es un compositor marplatense, que él compuso una versión instrumental del himno nacional argentino, sí, que es lo que va a hacer. O sea, la apertura va a ser con el himno de Gerardo Sainz. Y después también va a participar el grupo de danza folclórica Inche Mapu, con su espectáculo Juana Azurduy, La Flor de la Revolución. Esos son los artistas que ya están confirmados para la apertura. Y de parte de Cultura, por ahora, que ya es un montón, esas son las últimas novedades. Sí, te iba a decir, es un montonazo. Sí. Digo, por ahora, y algo más. Igual, insisto con eso que tienen el trabajo más pesado, que es el de organizar ahora, no por dónde va a ir cada uno, sino por unas cuestiones técnicas, ¿no? Porque también se... Son muchos artistas los que quieren participar, con características muy diferentes. Hay desde unipersonales hasta grupos de teatro, hasta grupos de música, presentación del libro, exposición de fotos. Es como muy amplio, entonces ahora viene dónde ubicar a cada uno. Posiblemente en muchos espacios haya más de una cosa. Aparte. ¿Algo más? Sí. Yo te voy a anotar así. Sí, imagino que algo más. Seguro que esto ya se habló. Mis compañeras deben haber hablado del tema de las coordinadoras de los talleres. No. Bien, entonces vamos a hablar de eso. Cada taller tiene una coordinadora. La coordinadora, la función de ella, el rol principal es anotar quiénes son las que quieren hablar y dar la palabra. Es decir, la función principal de ella es hacer circular la palabra. Pero para esto, nosotras tenemos que conversar con las personas que lo van a hacer, y para eso hemos organizado una vez por semana, le llamamos taller de coordinación, para poner al tanto de aquellas personas que van a estar los tres tramos de los talleres, que serían el sábado a la tarde, el domingo a la mañana y el domingo a la tarde, que al final se hacen las conclusiones de lo que allí se habló. Pero esto lo traje también hoy porque necesitamos coordinadoras. Le pedimos a aquellas mujeres de Mar del Plata que puedan colaborar como coordinadoras, se acerquen a nosotras. Estamos necesitando, todavía no tenemos a todas y necesitamos 250 más o menos. Más o menos digo porque puede que se lleguen a abrir más talleres aún, porque los 65 se multiplican, se desdoblan, ¿verdad? Bueno, y además también necesitamos colaboradoras. Colaboradoras para la inscripción, para entregar carpetas, para estar en las escuelas. En las escuelas necesitamos también personas que nos hagan de seguridad. Es decir, todas aquellas mujeres que nos están escuchando y que puedan transmitírselo a otras, que se acerquen nosotras funcionamos en la CTA, en la calle 9 de Julio y 20 de Septiembre. Se acercan ahí a donde estamos nosotras, o nos escriben a través de la página, para poder convocarlas a una reunión donde le vamos a poner al tanto de cuál sería la tarea de ellas. Perfecto. Eso sería. ¿Algo más que quieran agregar? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, es un gusto, sí, recibirlas todos los miércoles. Vamos a resaltar entonces los puntos de encuentro que están buenos para que la gente sepa. Uno es la azotea, cualquier duda que tengan, 471-4805. Hay gente que forma parte del equipo, que forma parte también del 30 Encuentro de Mujeres. Así que llaman y de alguna manera le hacemos llegar la duda a ustedes. Otro es CPA. Dime. Sí. Y en la web, o sea, en la página web del encuentro, están los cuatro mails de las cuatro comisiones organizadoras. O sea, comisión de cultura, comisión de funcionamiento, según a la comisión que quieras acercarte. Y de coordinadoras también. Y de coordinadoras. Y ahí te, o sea, vos podés escribir y ofrecerte como voluntaria o como colaboradora para ese fin de semana. Yo supongo, mira, voy a hacerlo en vivo. Supongo que googleándolo, aparecerá sencillo la página si es que lo buscan. Sí, perfecto. Sí, aparece la página de Facebook, que es lo mismo. También. Que, así que ponen 30 Encuentro Nacional de Mujeres sí. Y en Google y al toque les aparece abajo la... Sí, para buscar link. Información o para ofrecerse, para colaborar, es como muy fácil comunicarse. Incluso hay algunas mujeres que viendo el primer mural se empezaron a comunicar para venir a pintar a los otros murales, y es simplemente mandar un mensaje: hola, pongo mis manos para pintar o quiero colaborar ese fin de semana en el encuentro, y enseguida alguien se contacta con esa persona. 30encuentromdp.wix.com es la página del 30 Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a realizar en Mar del Plata el 10, 11 y 12 de octubre. 30 con números. Gracias por haber venido. Gracias por invitarnos y darnos esta posibilidad de llegar a todas las mujeres marplatenses y de la zona.